estrellas, planetas, satélites, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, cohetes, satélites artificiales, sondas espaciales, electricidad, óptica, fuerza, energía, biología, química, origen del universo, mitología, historia, biografías, noticias actuales de la ciencia, de todo ello y mucho más hablamos en Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hace en Frontera Radio. Emisora cultural, comunitaria y participativa de Jerez de la Frontera, sin afán de lucro, desde el año 1999. Un espacio hecho por personas voluntarias cuyo único fin es entretener y difundir la ciencia astronómica de una manera amena, clara y divertida. Nos puedes encontrar en www.aamagallanes.es, en el correo electrónico unpuntoazul@aamagallanes.es y también en la página de Facebook www.facebook.com/unpuntoazul. Asimismo, en Twitter también nos puedes encontrar con el usuario unpuntoazul. Toda la música utilizada en este programa está libre de derechos de autor. La música de esta presentación es de Thomas Vilina y se titula Let the Show Begin. Acércate a la ciencia, escucha Un Punto Azul. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, en el sur de España. La gente de Jerez dirá, pues claro, bueno, nosotros sí lo sabemos. Pero los cientos de personas que nos escuchan a través de internet, por iVox, de todo el mundo, bueno, pues ya saben dónde estamos. Aunque si decimos que somos los fabricantes, los genuinos creadores del Cherry, pues ya saben quiénes somos. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que venimos haciendo en esta radio desde 1999, desde el siglo pasado. Saludos de Alfonso Sabrido por aquí. Y al otro lado, pues hacemos igual que la semana pasada, que por cierto nos han felicitado. Y saludo en general a nuestro compañero. Un momento. Que me acuerdo, no me acuerdo de su nombre, me acuerdo del apellido. José Luis. José Luis Muñoz, si me acordaba. Lito, José Luis Espí, Joaquín Barroso, David Chacón, Antonio Ruiz y José María Crisol. Y en el público, como siempre, Gloria. Buenas noches a todos y a todas. contestar algo, que yo sepa que está. Buenas noches. Que estamos comiendo caramelo. Hola. Pues como ya nos saludamos, pues comemos. Muy mal, no se puede comer caramelo en la radio, sobre todo porque te puede ahogar y, bueno, podemos subir audiencia. Lo bueno de este programa, que vamos a comenzar ya mismo, es que yo voy a hacer poco, porque le doy paso a nuestro amigo, compañero José Luis Muñoz. Compañero, aquí la amistad, nosotros no venimos a la agrupación para hacer amigos, venimos para hacer astronomía, ¿verdad? Efectivamente. Qué guasa, ¿no? Sí. Bueno, también amigos. Y también amigos también. Es verdad, ¿eh? Se hacen amigos, ¿eh? Y se liga también, poco, pero se liga en la agrupación astronómica. Sobre todo con la francesa. ¿Has visto tú? Lo que pasa es que la francesa, bueno, no se puede contar, tenían poca puntería. Y algunos que tenemos un inglés peor que de Gibraltar. ¿Te acuerdas, José Luis Espí, con los dichosos patos salvajes? Era la francesa. La constelación del cisne. Sí. Swan, del sí. Lago de los Cisnes, no me acordaba de Swan. Y le dije. Pretty Duck, los patos bonitos. Los patos bonitos, en vez de los cisnes. Pues me entendieron. Me entendieron. Bueno, José Luis Muñoz. Traemos hoy invitados aquí a la radio. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Jiménez, que es doctor en matemáticas por la Universidad de Sevilla, es natural de Puerto Real y está actualmente formando un equipo con otros dos investigadores en la Universidad de Cádiz, con José María Gutiérrez y Ángel Berihuete. Y colaboran este equipo con el INTA, con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y con la Agencia Agencia Espacial Europea. Con datos del Observatorio Solar, el SOHO. Buenas noches, Andrés. Hola, buenas noches. En primer lugar, te quería dar las gracias por estar aquí esta noche y compartir este rato con nosotros y con nuestros oyentes. Uh-huh. Te voy a hacer algunas preguntitas. Habla un poco más cerca aquí del micrófono, porque si no, no se entera. Estos micrófonos son muy direccionales. ¿Sabes? Explícanos un poco en qué consiste el proyecto en el que estás trabajando. Bueno, el proyecto en el que estoy trabajando se llama Proyecto del Observatorio Virtual, ¿no? Este es un proyecto que surgió en el año 2002 a raíz de una serie de inconvenientes que tienen los científicos, científicos relacionados con la astronomía para tratar datos astronómicos. Estos inconvenientes básicamente se pueden resumir en que hay demasiados datos. Los mecanismos sensores de captación de datos son cada día más eficientes, las antenas cada vez captan más, los espectrógrafos hacen miles de mediciones cada minuto y tantos datos no se pueden procesar ni se pueden estudiar a la vez que los sensores lo van captando, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace con los datos es que se almacenan en bases de datos que son cada día más grandes, ¿no? Los científicos no dan abasto al estudio de tanta información, ¿no? Pero por otra parte, existe un segundo problema a lo que es el desarrollo científico con datos astronómicos, ¿no? Es el hecho de que los datos dependen mucho de los dispositivos que lo captan. Es decir, cuando una empresa pues, hace un determinado sensor que estudia cierta parte del cielo, cierta parte del universo, esos datos la empresa lo tiene que guardar o se lo tiene que suministrar al usuario en un cierto tipo de fichero, ¿no? Un cierto tipo de formato de almacenamiento, ¿no? Esos formatos de almacenamiento los decide la propia empresa, ¿vale? Con lo cual, si un científico de aquí, de España, está estudiando datos que capta un satélite que tiene un sensor que está hecho en Japón, pues básicamente el científico tiene que perder muchísimo tiempo en estudiar las especificaciones con las que ese tipo de datos se ha guardado, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo con el tema del satélite SOHO, perdí 6 meses sin hacer nada científico, simplemente entendiendo las especificaciones de unos ficheros que se consideraban ficheros estándares en astronomía, que eran los ficheros FIT, pero que de luego, desde el punto de vista práctico, estaban tan parcheados que no eran ni siquiera estándares, ¿no? Y eso es en el problema de la estandarización. Cuando se trata de almacenamiento en formatos no estándares, pues el problema este se agrava, ¿no? Tener en cuenta que el objetivo fundamental para un científico es obtener datos científicos, no hacer una ingeniería informática sobre los ficheros, ¿no? Y un tercer problema que se deriva del segundo problema es que básicamente, como cada tipo de dato depende de un dispositivo, cuando una persona quiere hacer un estudio con dos sensores diferentes, dos sensores que hayan hecho distintas empresas, pues resulta de que, y quiere cruzar esos datos para complementarlo o para ampliarlo, resulta de que no tiene campos que permitan cruzar esa información, ¿no? Son problemas derivados que en principio, cuando había poca información, pues no planteaban problemas, pero ahora con la gran cantidad, el gran volumen de datos, pues plantea un serio problema y que le quita bastante trabajo, que le da bastante trabajo y le quita mucho tiempo a la labor científica, ¿no? Esto es una serie de problemas que derivaron, ¿no?, en que el año 2002 se creara un organismo internacional denominado IBOA, que intentara coordinar la tarea de obtención de los datos, ¿no? La tarea de obtención de los datos por parte de la Agencia Espacial Europea, por parte de los grandes organismos que proporcionaban al ámbito investigador grandes volúmenes de datos, ¿no? El IBOA es el acrónimo de Alianza Internacional del Observatorio Virtual, ¿no? En principio, como digo, su labor es coordinar las actividades de los grandes productores de datos masivos, ¿no? Básicamente, como he dicho, pues la NASA y la Agencia Espacial Europea, algunos telescopios como el Sloan Digital Survey, y que producen también muchos datos que son estudiados científicamente, ¿no? Para eso, el IBOA lo que hace es un proyecto, ¿no? A este proyecto pues lo llama Observatorio Virtual, ¿no? El observatorio virtual, básicamente, desde el punto de vista físico, no es más que una serie de ordenadores, servidores de datos astronómicos que están interconectados unos con otros con el propósito de servir información, pues, a la comunidad científica, ¿no? Pero no simplemente es esto, ¿no? El IBOA tenía que especificar una serie de características para que estos ordenadores funcionaran bien o fueran efectivos de cara a que cuando llegaran los datos a los científicos, pues no tuvieran otros problemas nada más que analizarlo, ¿no? Para eso propone una serie de especificaciones que son todas bastante lógicas, ¿no? Primero es la creación de un formato estandarizado de almacenamiento de datos. En astronomía se habla del formato FIT, ¿no?, que es un formato estándar para almacenar los datos, ¿no? Es un formato muy antiguo, es un metafichero, es decir, contiene datos en tipos binarios y luego contiene otras cabeceras, ¿no?, en tipo ASI, ¿no? Es un formato antiguo y tratable siempre y cuando no se hubiera modificado, pero este formato FIT se ha ido modificando con el tiempo y tú ahora mismo tienes un fichero en ese formato y tiene un lector de formato FIT y es bastante probable de que no se consiga abrir, ¿no?, porque se ha parcheado tanto que ha dejado de ser un estándar en astronomía, ¿no? O calculo que un 30% de los ficheros astronómicos pues están en este formato antiguo, ¿no?, que ha dejado, como digo, de ser un estándar, ¿no? Entonces, lo primero es crear un estándar de almacenamiento de datos que fueran independientes de los dispositivos en el que se captaran los datos, ¿no? Con lo cual, el primer y segundo problema que mencioné antes, pues se solventaban, ¿no? En segundo lugar, y es que los usuarios del laboratorio virtual, ¿no?, o del observatorio virtual, cuando hicieran alguna experimentación con los datos del observatorio virtual, dejaran un rastro de parámetros con el cual ese experimento pudiese ser reproducido por otros usuarios científicos, ¿no? Para que pudiera ir ampliándose pues en la base de conocimiento asociada al observatorio virtual, ¿no? En tercer lugar, una tercera especificación, y esta es muy lógica, es que por la red, en las comunicaciones con el observatorio virtual, pues por la red viajaran simplemente los resultados, no viajaran los datos, ¿no? Esto es muy lógico, ya que existen grandes volúmenes de datos y podían colapsar la red, el traer una base de datos completa para ser tratada, ¿no? Una cuarta especificación nueva hasta este instante, ¿no?, es que las bases de datos debían de tener embebidas una serie de programas que fueran capaces de tratar automáticamente la información. Es decir, una serie de programas que casi fueran de inteligencia artificial, lo que se llama minería de datos, ¿no? Y que ante datos que tuviesen muchísima cantidad de variables, esos programas pues pudieran dar una pista, ¿no?, de cómo podrían estar relacionados, ¿no? Este conjunto de programas, pues como digo, se llaman programas de minería de datos y estarían embebidos en lo que es, perdón, en lo que es la base de datos. Y en quinto lugar, la última especificación es que los datos estuvieran permanentemente actualizados. Es decir, que cuando se incorporaran nuevos datos a la base de datos distribuida, pues cada uno de los usuarios pues pudiera tener una información de que ese tipo de datos pues ha sido incorporado, ¿no? Análogamente, cuando se incorporaran nuevos programas o cuando se incorporaran nuevos algoritmos de tratamiento científico, pues todos los usuarios tenían que tener esa información de primera mano, ¿no? El proyecto del Observatorio Virtual, como he comentado antes, es un proyecto a nivel mundial, es decir, abarca un ámbito global, ¿no? ¿Nos va a comentar en qué fase se encuentra? Sí. Sí. Ah, vale, vale. Un proyecto que tiene un ámbito global, ¿no? Entonces, como todos los proyectos que son demasiado grandes, estos proyectos se suelen estratificar en proyectos más pequeñitos, ¿no? Básicamente, el observatorio virtual que crea Lisboa pues se estratifica a nivel europeo con el Observatorio Virtual Europeo, del cual la Agencia Espacial Europea es la responsable de llevarlo a cabo, y a nivel de cada uno de los países que conforman Europa, pues se estratifica en observatorios virtuales asociados a cada uno de los países, ¿no? En el caso de España, pues se estratifica en el proyecto del Observatorio Virtual Español, que lo lleva a cabo la Agencia Espacial Europea en conjunción con el Instituto de Técnicas Aeroespaciales. Y básicamente, las fases en las que se encuentra el observatorio virtual es una fase de desarrollo, ¿no? Es una fase de inclusión de algoritmos en la base de datos y es una fase de desarrollo entre los términos de minería de datos y es una fase y ha pasado una fase en la que ha perdido mucho tiempo y se lo sigue perdiendo, que es en la definición de un estándar para el almacenamiento de datos. Eso te iba a dar por eso. Yo conozco el mundo del estándar de las imágenes radiológicas. Sí. Que llegar a que Siemens, General Electric o CODA lleguen a un acuerdo para definir los estándares, por eso te preguntaba si el estándar está definido ya. El estándar es la parte más complicada, ¿no? Claro. Porque se trata de poner a todo el mundo de acuerdo. Los fabricantes. ¿No? Básicamente, como estándar se ha pensado en unos ficheros que se llaman tablas VO, ¿no? Tablas del observatorio virtual, ¿no? Este estándar de tablas VO básicamente se basa en un lenguaje de programación, que es el XML, ¿no? Que es un lenguaje muy flexible para almacenar todo tipo de datos, ¿no? El XML tiene un diccionario de datos, ¿no? Que es como un fichero adicional que le dice cómo tienen que ser almacenados, ¿no? Le dice el protocolo de almacenamiento. Bueno, pues este XML con este diccionario de datos forman lo que se llama las tablas VO, ¿no? Te permiten pues almacenar pues todo tipo de datos, desde imágenes hasta señales, datos paramétricos, datos discretos, datos vectoriales, todo tipo, claro. Información bibliográfica, todo tipo de información, incluso parámetros que utilizan los algoritmos, ¿no? Bueno, y con esto. Sí, yo creo que ya con esto me ha respondido a la segunda pregunta. Bueno, no, tenía una segunda pregunta que era sobre cómo y cuándo entraste en el proyecto, ¿no? Sí. Yo no quería entrar. Yo no quería entrar. Yo estaba sobre el año 2006, pues, dirigiendo una tesis, ¿no? Empecé a dirigir una tesis sobre los métodos estadísticos de reducción de dimensión mediante redes neuronales, ¿no? Porque básicamente es lo que yo había hecho en mis estudios doctorales y era más básicamente lo que me gustaba, ¿no? Los métodos estadísticos de reducción de dimensión utilizando redes neuronales prácticamente es tratamiento de la señal, ¿no? Es decir, tratamiento de señales que tienen una dimensionalidad muy alta y cómo se tratan, cómo se identifica esa señal mediante las redes neuronales, ¿no? para eso pues contaba con un doctorando que se llama Ángel Berigüete, que es mi compañero ahora en el tema este, ¿no? Que seguimos los tres, ¿no? Y entonces Ángel sí es un apasionado de la astronomía, ¿no? Y entonces él empezó a trabajar conmigo sobre estos temas, porque también le gustan mucho los temas de inteligencia artificial y tal y cual. Y durante un verano pues fue a una escuela, que es los cursos de verano de astronomía que organizaba el Instituto de Técnica Aeroespacial, ¿no? En esos cursos de verano, pues básicamente pues todos los investigadores pues comentan lo que están haciendo, sus problemas, un poquito sus historias, ¿no? Entonces, cuando le llegó el turno a él, pues él comentó que estaba trabajando con redes neuronales, que estaba trabajando en un algoritmo de separación de señales de fuentes ciegas, que se llama, ¿no? Se llama ICA, ese algoritmo, que consiste en, dadas dos señales que están mezcladas y de las cuales no conocemos absolutamente nada, poder separarlas, ¿no? Es como si tú y yo estuviéramos hablando a la vez, ¿no? Y el algoritmo, pues sin saber nada de ti y de mí, pudiera separar tu voz de la mía, ¿no? Lo que dice uno de lo que dice otro, ¿no? Entonces puso esto delante de la gente del INTA, ¿no? Del Instituto de Técnica Aeroespacial, y a esta gente pues le llamó mucho la atención, ¿no? Porque vieron la posibilidad de poder utilizarlo como uno de sus algoritmos para insertarlo en sus bases de datos, de forma que pudiera realizar un tratamiento automático de los datos en términos de minería de datos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues se abrió una línea de contacto, ¿no? En el que, por una parte, estaban ellos, ¿no? Como suministradores de datos del observatorio virtual, ¿no? Y por otra parte, pues estábamos nosotros, ¿no? Como muy contentos porque teníamos datos reales. Es decir, para un matemático trabajar con datos reales, pues se puede dar con un canto a los dientes, ¿no? Claro. Porque como somos tan teóricos, ¿no? Pues teníamos datos reales que podíamos aplicar, ¿no? A cosas tangibles, y básicamente ahí hubo un interés por parte de ambos, ¿no? ¿Pero ya existía el proyecto? ¿Ya estaba funcionando? El proyecto del Observatorio Virtual sí estaba funcionando desde el 2002, ¿no? O sea, ellos ya estaban desarrollando el Observatorio Virtual, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues la dirección de la tesis que yo llevaba, pues dio un giro hacia lo que se conoce dentro del mundo de las matemáticas como astroestadística, ¿no? Que la astroestadística, como el nombre indica, pues es el tratamiento de datos astronómicos, de grandes volúmenes de datos astronómicos desde el punto de vista estadístico, ¿no? De esta forma, pues nos convertimos un poquito en los usuarios, ¿no? De la gente del INTA y de la gente de la Agencia Espacial Europea, y ellos nos suministraban datos, ¿no? En este momento, pues se unió a nosotros un tercer componente, ¿no? Que es José María Gutiérrez, que es una tercera persona que empezó a colaborar con nosotros, más en el sentido de relaciones de todo el grupo, ¿no? Que en términos tecnológicos, ¿no? Pero nos dio muy buen resultado. Y nos da muy buen resultado pues trabajar con él, ¿no? Nosotros, cuando ellos nos suministraban datos, no sabíamos exactamente cuál era nuestra labor, ¿no? Es decir, cómo cooperaban ellos con nosotros, ¿no? Si ellos tenían la obligación de resolvernos los problemas tecnológicos o no, o hasta cuánto podíamos pedir. Estábamos un poquito aquí a ciegas, ¿no? Así que cuando nosotros teníamos un problema de tipo tecnológico, pues lo resolvíamos nosotros mismos, ¿no? Y esto nos llevó a realizar librerías, ¿no? Para el tratamiento de la información espectral, nosotros mismos, que utilizaban los mismos estándares que ellos habían definido, básicamente las tablas VO, ¿no? También diseñamos el tipo de trabajo que se podían hacer con bases de datos, ¿no? Que trabajara en SQL, por ejemplo, y que tuvieran inmersos algoritmos de trabajo por lotes, ¿no? En donde no necesariamente un científico tuviera que estar diciéndole a la base de datos busca por aquí o busca por allí, ¿no? Y luego finalmente pues insertamos, ¿no? Nos costó bastante trabajo y es el resultado fundamental de la tesis de Ángel Berigüete, el hecho de insertar el algoritmo de separación ciega de señales, ¿no? Como un algoritmo dentro de minería de datos, independientemente de los usuarios, ¿no? De la base de datos, ¿no? Entonces, un día pues nos fuimos para allá, para Madrid, ¿no? porque teníamos que pedirle una serie de cosas, de datos y eso, y llevábamos nuestros resultados y nuestros desarrollos, ¿no? Todos los desarrollos que habíamos hecho. Y nos quedamos pues toda la tarde explicándole todo lo que habíamos hecho y tal, ¿no? Básicamente se solapaba mucho con el trabajo que ellos estaban haciendo allí, ¿no? Entonces, básicamente quedaron más sorprendidos por lo que habíamos hecho en plan tecnológico y cómo se solapaba con su trabajo, que por los propios resultados científicos, ¿no? Que ya que les importaba menos, ya que ellos trataban de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Al cabo de cierto tiempo, 2 años después, en el año 2008, pues nos propusieron pues formar un grupo de investigación formado por 13 personas escogidas, ¿no? De la Agencia Espacial Europea, del INTA y de algunas universidades que, como nosotros, pues habían colaborado un poquito más de lo que se debía con ellos en este tipo de labor, ¿no? Y a partir de entonces pues seguimos trabajando con ellos en este proyecto de investigación que nos lo concedieron, y seguimos trabajando con ellos y seguimos consolidando pues las relaciones y el grupo de investigación y los resultados y todo lo referente, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos a hablar un poco más del satélite, ¿no? Del sí. SOHO, ¿no? ¿Qué características tiene este satélite? ¿Cuál es su función? Bueno, el SOHO es un satélite que básicamente ha funcionado como arquetipo, ¿no? Para que los observatorios virtuales pues trabajen con ello, dado el gran volumen de información que ha mandado, ¿no? Básicamente es un satélite hecho y puesto en órbita en 1996 para estudiar el Sol, ¿no? Tanto a nivel de su superficie como a nivel interior, ¿no? Este satélite fue puesto en órbita y fue en un proyecto conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, ¿no? Básicamente el tema del SOHO estaba previsto para que funcionara durante un par de años y al cabo de los 2 años pues dejara de dar información. Pero ha dado bastante buen resultado y básicamente lleva 15 años enviando información. Bueno, actualmente ya todos los sensores o casi todos los sensores están estropeados, ¿no? Pero básicamente se ha pegado 15 años enviando información sobre cómo es la actividad, ¿no? La actividad en el Sol, ¿no? El comportamiento del Sol durante 15 años pues ha dependido de este satélite, ¿no? Básicamente el satélite está situado en una órbita bastante estable, ¿no? El punto donde está situado se llama punto L1 de Lagrange, ¿no? Es un punto donde se equilibran, ¿no? La fuerza de atracción de la Tierra y la fuerza de atracción del Sol, y el satélite gira junto con la Tierra alrededor del Sol, y tiene en todo momento una visión de toda la superficie solar. En ningún momento pues esa visión queda ocultada por ningún planeta ni por ninguna otra circunstancia, ¿no? Básicamente el satélite, como digo, es antiguo, es de 1996 y tiene una capacidad de mandar información de 200 kilobits por segundo, ¿no? Que al lado de las ADSL actuales pues parece muy poca cosa, ¿no? Pero de forma continua, es decir, lleva 15 años enviando 200 kilobits por segundo a las bases de datos que se van llenando y que van construyendo un gran volumen de datos. Claro. Perdona, una pregunta por curiosidad, ¿a qué distancia está el satélite? ¿Puede estar? Creo que a 1,5 millones de kilómetros. ¡Qué es mérito! Sí, 1,5 millones de kilómetros del Sol. Y además no tiene Windows. Este satélite está todo el día soldándole. Este satélite trabaja con una red de antenas que está distribuida por todo el mundo, ¿no? Que se llama red de espacio profundo, ¿no? Y que se dedica precisamente a recoger la información de radio de los satélites, ¿no? En Madrid hay una, ¿no? Sí. Robledo de Chabela. Eso, creo que es Robledo, no me acuerdo ya. No, por lo menos había, no sé si ahora está una de... No, ampliaron incluso. Y luego ya a nivel del tipo de datos que trabaja, ¿no? Pues puede trabajar con datos, con imágenes en el espectro visible, en el espectro ultravioleta, también trabaja con imágenes, ¿no? También puede sacar información espectral, ¿no? En el rango ultravioleta, ¿no? Me parece de los 450 a los 1500 astrón. y con parámetros físicos puntuales, ¿no?, que captan de la superficie del Sol, ¿no? La cuestión más importante del SOHO no son sus características técnicas, porque, como digo, es un satélite antiguo, sino es que es la gran cantidad de sensores que lleva, ¿no?, o que llevaba, ¿no? Lleva 12 sensores, ¿no?, que estudian el Sol de todas las maneras, ¿no? Básicamente, estos sensores se dividen en cuatro grupos de sensores, ¿no? Aquellos que estudian globalmente el Sol, ¿no?, y que miden las variaciones, ¿no?, en la velocidad y las oscilaciones del disco solar, ¿no? Aquellos que estudian la fotosfera solar, ¿no?, la superficie del Sol, ¿no?, que miden, por ejemplo, los flujos de plasma, que miden campos de velocidades en la fotosfera solar. Aquellos sensores que estudian la corona solar, ¿no?, que es la capa más exterior del Sol, ¿no?, la capa que se ve cuando hay un eclipse solar y hay un eclipse que oculta el Sol, ¿no?, que también mide un poquito cómo funciona el viento solar en esta circunstancia, ¿no?, y los sensores que trabajan un poquito midiendo el flujo de masa del viento solar y la capacidad iónica que tiene el viento solar, ¿no? Este es un poco la descripción del laboratorio solar SOHO, ¿no?, más como laboratorio que como satélite. Bueno, podría seguir hablando del SOHO, ¿no? Básicamente la misión SOHO ha acabado, es un satélite que está ahí muerto, ¿no?, en el punto este L1, ¿no? Uh-huh. Y algunos sensores todavía envían información de importancia, pero básicamente tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA ya dan por acabado esta misión, ¿no?, desde el punto de vista de los satélites. Desde el punto de vista científico, pues ha dejado 15 años de información almacenadas en base de datos, bueno, que no se ha podido estudiar, vamos, ni un 1 por 1000 de las mediciones que se han hecho, ¿no? Ahora es cuando empieza la misión del satélite SOHO desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, básicamente. Bien, pues, ¿podríamos hablar un poco más de la minería de datos, de una forma que podamos entenderlo no, no especialistas? Yo creo que no. Bueno, verá, la minería de datos, creo que no, porque es que todo el mundo se pregunta qué es la minería de datos, ¿no?, y nadie lo responde, no hay una definición exacta de lo que es la minería de datos, ¿no? Para un matemático, la minería de datos no es más que un conjunto de técnicas estadísticas que están embebidas dentro de una base de datos, ¿no? Y de forma que esas técnicas estadísticas pueden, sin ninguna idea previa de ningún investigador, pueden ellas solas combinar los datos y sacar relaciones existentes entre los datos, ¿no? Eso, pues, le puede dar pista, ¿no?, a un investigador de por dónde buscar, ¿no? Básicamente, la minería de datos, pues, bueno, te puedo poner un ejemplo, ¿no?, de minería de datos que no es exactamente de astronomía, pero que es muy clarificador, ¿no? Tú imagínate que el Estado español, pues, tiene un perfil de todos los individuos que pagan Hacienda, ¿no? Entonces, ¿Lo tiene seguro? Sí, sí, lo tiene. Pues ese perfil, pues básicamente imagínate, ¿no?, dónde está trabajando, cuánto gana, en qué gasta el dinero, un perfil de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, y básicamente lo que se quiere es identificar a aquellos individuos que defraudan a Hacienda. Pero como tiene tantísimas variables de cada persona, no puede utilizar una variable o dos variables para combinarlas y sacar un patrón de esos individuos. Tiene que combinar todas las variables, ¿no? Por otra parte, no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Ahí es donde la minería de datos actúa y saca relaciones entre las variables que son un poquito pruebas, ¿no?, de cómo, de por dónde buscar, ¿no?, esas relaciones, ¿no? Esto para identificar estrellas desconocida, o para identificar galaxias, o para identificar formas de galaxias desconocidas, pues puede ser muy, muy útil, ¿no? Básicamente, de cada objeto astronómico, pues no existen dos variables que lo definen, existe un vector de cientos de variables que lo puedan definir, ¿no? Un perfil muy amplio, ¿no? Cómo combinar estas variables es lo que facilita un poco la minería de datos. Alfonso, ¿hacemos un descansito? Pues yo lo que tú me digas. Sí, yo creo que va a ser mejor. Sí, vale, después un par de preguntas ya que me quedan ya y ya. Vale. Bueno, pues mientras ellos descansan, yo no sé qué habrá pasado en el minuto 13, porque ha habido o un relámpago, un rayo o algo. Y ruido, bueno, ha faltado el cantón duro para que el programa se fuera al garete. Pero bueno, hemos tenido suerte, ¿eh? Por cierto, no iba a ser la primera vez que se nos fuera la luz en directo, ¿eh? Estamos ahora mismo casi con una tormenta eléctrica sobre Jerez. Bueno, hacemos una pausita musical. Lo que nos esté escuchando por iVoox, con pasar un poquito el reproductor, pues ya no tenéis problema. Pero nosotros descansamos un poquito aquí, ¿vale? Volvemos en nada. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y hablando de una cosa muy interesante sobre el satélite SOHO. aunque hoy los mandos, bueno, yo los mando, los llevo hoy, los mandos técnicos, pero los mandos psicológicos de la entrevista la lleva José Luis Muñoz. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta un poco más... ¿Recordamos con quién estamos? Sí, estamos hablando con Andrés Jiménez, que es matemático, que trabaja para la Universidad de Cádiz en un proyecto de observatorio astronómico virtual. Y hemos estado hablando hasta ahora de las características del proyecto, de cómo trabajan con datos del SOHO actualmente, aunque la tecnología que se está desarrollando va a ser usada también en otros proyectos, me imagino, en el futuro. Es un proyecto mucho más amplio que no solamente para trabajar con datos de SOHO. Ahora te quería hacer una pregunta un poco más generalista, no tan técnica, sino un poco más filosófica, ¿no? ¿Hasta qué punto las matemáticas pueden permitirnos conocer las leyes del universo? Una pregunta un poquillo fuerte, quizás, para estar... Es una pregunta fuerte porque parece que es una pregunta de carácter filosófico, ¿no? Aunque la respuesta a esta pregunta es puramente científica, ¿no? Básicamente, cuando empezó el siglo XX, con los desarrollos de la mecánica de Newton y todo este tipo de éxitos, ¿no?, de la ciencia, pues se pensaba que para conocer el universo, pues lo único que hacía falta es conocer bien las leyes físicas que lo gobernaran, ¿no? Entonces, el universo se entendía que una especie de mecanismo, ¿no?, como el mecanismo de un reloj, ¿no?, que nos permiten, conociendo ese mecanismo, pues saber cuál es el futuro, ¿no?, cuál es el tiempo pasado y el tiempo futuro de ese objeto, ¿no? Y si no lo conocíamos, por alguna razón, es porque no sabíamos formular bien las leyes físicas del objeto en cuestión, ¿no? Esta idea realmente era una idea muy lógica de cara a los éxitos que digo que había tenido un poquito la ciencia, ¿no? Sin embargo, faltaba conocer todas las leyes del universo para poder, en un momento dado, poder predecir, dado un objeto, tanto su pasado como su futuro, en función de los datos que teníamos en el presente, ¿no? Es decir, si teníamos un objeto totalmente definido en el presente y conocíamos las leyes de la física, podíamos saber cómo se había formado y cómo acabaría ese objeto, ¿no? Ese objeto que puede ser un planeta, una nebulosa o el propio universo, ¿no? Esta idea realmente parece muy lógica, pero desde el punto de vista de las matemáticas, que es una herramienta para la ciencia, pues no es posible realizarla, ¿no? En el año 1931, un matemático llamado Gödel demostró que todos los sistemas lógicos, por el hecho de ser un sistema lógico que contuviese solamente a los números enteros y a la aritmética de los números enteros, pues este matemático demostró que todos estos sistemas lógicos pues tenían cosas que no podían demostrarse nunca, ni que eran ciertas ni que eran falsas por ningún método científico. ¿Vale? Entonces, esto es una demostración matemática totalmente rigurosa, sin ningún tipo de hueco, ¿no?, que nos pone, digamos, una traba a lo que los seres humanos podemos llegar a conocer, ¿no? Por otra parte, y para colmo de males, ¿no?, el año 1936, Alan Turing, ¿no?, que fue otro matemático que trabajó, es muy conocido porque trabajó con la máquina Enigma, ¿no? Ahora van a hacer una película sobre él. Pues este matemático demostró algo más, ¿no?, que tampoco se puede conocer a priori qué preguntas son las que no sabríamos responder. Es decir, Gödel demostró que había cosas que no podíamos responder con la ciencia. Y Turing demostró algo más, ¿no? Demostró que tampoco a priori se sabe qué preguntas o qué tipo de interrogantes la ciencia no puede responder, ¿no? Dicho de una forma más sencilla, ¿no?, si ahora viniera un extraterrestre que no tuviera nada en común con nosotros, salvo la aritmética de los números enteros, básicamente no podría conocer el universo, no podría llegar a conocer el universo igual que nosotros, ¿vale?, independientemente de la inteligencia o de la capacidad tecnológica que hubiera desarrollado pues ese ser pensante, ¿no? En definitiva, nuestra limitación del conocimiento del universo no está en el desconocimiento. Nuestra limitación fundamental no está en el desconocimiento de las leyes, que las desconocemos, ¿no?, en gran parte, sino que existe una barrera más profunda en la forma en cómo nosotros utilizamos nuestra propia lógica. ¿No tiene nada que ver la física, el principio de incertidumbre, ni la física cuántica en nada, todo esto? Nada, absolutamente nada. Es pura matemática. Es pura matemática, ¿no? Toda la ciencia, ese es el teorema de Gödel, todas las ciencias por el hecho de utilizar las matemáticas, y claro, menos que eso, es decir, todas las ciencias por el hecho de contar con los números están limitadas en el conocimiento del universo. Es que ha hablado José Luis, pero ¿se ha escuchado o no se ha escuchado? No, le dije que el famoso teorema de Gödel, teorema de Gödel, uh-huh, el del que está hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gödel fue un matemático que trabajó en lógica, ¿no? Cuando una persona trabaja en estos límites de la lógica, pues pierde un poquito, digamos, el sentido de la realidad, ¿no? Pero bueno, cuando estaba bien, estaba un poquito llegó a estar un poquito más, ¿no? Más allá que hay que estar un poquito así para llegar a esos sitios, ¿eh? Ya claro, desconfiaba pues de los alimentos que le daban, ¿sí? ¿No? Iba por las reuniones sin tocarse con nadie, no fueran a contaminarlo, una serie de paranoias que tenía, o sea, de trabajar específicamente toda su vida sobre estos mismos temas, ¿no? Que claro, son temas muy alejados de, o sea, que además del principio de incertidumbre, que no podemos saber dónde está una partícula o su velocidad, a la vez también tenemos una limitación por la pura matemática. Sí. Pues me ha jodido la noche. Se ha partido por la mitad. Jodido la noche. Curioso. Bueno, tengo otra pregunta para ti. ¿En qué medida las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la supercomputación o la computación cuántica, que aquí estamos ya hablando de cuántica también, mejorarán nuestro conocimiento del universo? La respuesta que me has dado antes ya me estás limitando bastante. Sí, la respuesta que he dado limita, pero ahora te voy a dar una respuesta que te limita más todavía. Como sigamos haciéndolo, limitamos más, ¿eh? Bueno, todavía para llegar a esos límites todavía que nos queda mucho. Sí. Pero está bien saber que existen, ¿no? Sí, está bien pensar que nosotros no podemos saber tanto como Dios, ¿no? Hablando metafóricamente, ¿no? No podemos llegar a un conocimiento total del universo, ¿no? Esto está en contradicción con, por ejemplo, la teoría del todo, ¿no? Que dice que es posible establecer una teoría física que lo explique absolutamente todo, ¿no? Establecerla y entenderla, ¿no? Sí. Bueno, a la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿En qué medida la computación pues puede favorecer los conocimientos de la astronomía? Pues básicamente tenemos que, para responder a esta pregunta, tendríamos que dividir los tipos de cálculos que se realizan en astronomía en distintos grupos, ¿no? Básicamente pues podríamos encontrar un primer grupo, ¿no? Que sería el grupo más sencillo de cálculo, ¿no? Que son aquellos que se basan en establecer una ecuación para definir un objeto astronómico y que esa ecuación pues puede resolverse mediante un número finito de pasos, ¿no? Por un ordenador, ¿no? Entonces, aquí pues no hace falta computación de ningún tipo, ¿no? Basta con los ordenadores personales que nosotros tenemos, ¿no? Para resolver y para trabajar con cálculos astronómicos, ¿no? Este es el caso de los cálculos de órbita, de las distancias celestes, de los cambios de magnitudes, de los cambios de sistemas de referencia, tratamiento de imágenes, tratamiento de señales. Todo esto se puede hacer con una estación de trabajo personal, ¿no? Las que tenemos ahora, ¿no? Incluso con tiempo se podría hacer con una calculadora, pero se puede hacer, ¿no? Luego existe otro tipo de cálculos astronómicos que se pueden hacer y que también se basan en establecer una ecuación que no se resuelve mediante un número finito de pasos de ordenador, sino que se resuelve, digamos, por aproximaciones sucesivas, o sea, pasando al límite, ¿no? Y por aproximaciones sucesivas de la solución, ¿no? Este tipo de cálculos pues suelen tener una complejidad que se llama complejidad polinomial, ¿no? Y es que esto significa que el tiempo en realizar los cálculos, el número de operaciones en realizar los cálculos, depende polinomialmente del número de datos que se le ofrecen, ¿no?, a los algoritmos, ¿no? La complejidad polinomial, pues, en el caso de problemas pequeños, de pequeños sistemas, pues puede ser tratada con ordenadores personales, ¿no?, y con estaciones de trabajo, pero en el caso de problemas de mediana magnitud, pues ya se necesita la supercomputación, ¿no?, para trabajar con ellos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de las clasificaciones de grandes volúmenes de estrellas, la clasificación de galaxias, ¿no?, y todas las técnicas que llamamos de minería de datos, ¿no? Todas estas técnicas tienen una complejidad que no es una complejidad lineal, es decir, el esfuerzo computacional no depende proporcionalmente de los datos, sino que dependen de forma cuadrática, de forma cúbica, y de una forma no proporcional al número de datos, ¿no? Y finalmente existe un tercer grupo de soluciones astronómicas que se suelen dar, ¿no?, que es cuando nosotros no conocemos las fórmulas que permiten definir un objeto, sino que nosotros, para ver el comportamiento del objeto, pues recurrimos a simulaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando recurrimos a una simulación para ver cómo se forma una galaxia, o cómo se forma una estrella a partir de una nube de polvo y gas, ¿no? Todo este tipo de cosas se hace definiendo un sistema y simulándolo, ¿no?, conociendo las leyes físicas, desde luego, que gobiernan ese sistema, y simulándolo, ¿no? Simular un sistema de estas características significa romper el sistema en pequeños trozos o subsistemas, ¿no?, diferenciales de volumen, por ejemplo, y establecer la relación en cada uno de esos trozos con el resto de los trozos del sistema, ¿no? Esta es una relación que crece de una forma exponencial, o crece de una forma que más rápida, ¿no?, que la complejidad polinomial, ¿no? Entonces, para este tipo de sistemas, si son sistemas modestos, lo podemos hacer con un superordenador, pero podemos simular la creación de una galaxia con un superordenador, la creación de una estrella, ¿no? Pero si son sistemas muy grandes, pues ni siquiera un superordenador puede hacerlo, porque una pequeña variación en el número de datos, muy pequeña variación en el número de datos, puede dar lugar a una explosión combinatoria, es decir, a una gran cantidad de volúmenes de datos que deje al ordenador básicamente sin respuesta, ¿no? Lo deje de no poderte responder, porque el tiempo de esa respuesta sería infinito. Que se cuelgue, ¿no?, vamos. Sí, pantalla azul, la pantalla azul. No quería decir que se cuelgue, porque resulta de que, como estamos hablando de Alan Turing, sí, Alan Turing, pues, lo que demostró fue el problema de la no respuesta de un ordenador. Es decir, cuando un ordenador no responde, no se sabe, a priori, si el ordenador está colgado o está resolviendo un problema, claro, de una complejidad de este tipo, ¿no?, de complejidad exponencial, ¿no? Claro. Se supone que la computación cuántica, cuyo principio no lo conozco muy bien, yo creo que no están totalmente establecidos, pueden mejorar las complejidades de tipo exponencial, ¿no?, para que no den explosiones combinatorias y se pueda simular incluso la propia creación del universo. Muy bien, Andrés, pues te agradecemos que nos haya visitado esta noche y nos alegra saber que se hace ciencia de este nivel tan cerca de nosotros, ¿eh? Muchas gracias por... Venga, por pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esta ha sido la entrevista que José Luis Muñoz le ha hecho a este hombre. Cuando se callen, abro yo el micro. ¿Cómo se está de entrevistador? Pues la verdad es que es un poquillo complicado, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Hombre, porque es complicado. Una cosa que no haces nunca, pues la primera vez siempre... Pues duele. Imagínate... Duele. Imagínate lo que es preguntar y a la vez manejar. Luego me pregunté, ¿es que no te has enterado? ¿Cómo voy a enterar si estoy aquí? A mí me hubiera gustado verte las primeras veces. ¿Las primeras veces? Pues mira, la primera vez te lo dimos fácil. Llegué aquí, y el primer programa, por la noche, a las 10. Dice el compañero, bueno, adiós. Digo, ¿cómo que adiós? No, adiós, pum, se fue. Y me quedé solo. micrófonos abiertos, canciones que no salían, presentaba, pero bueno, así se aprende. No fue muy suave, ¿no? No fue muy agradable. Horrible. Sudando. Pero bueno, a todos se aprende, sobre todo a Porrazo. Una pregunta, bueno, ya, ahora nos vamos con Lito, ¿no? Que tenía unas cuantas cosas por ahí, pero antes te voy a preguntar yo, porque estábamos antes José María Crisol y yo ahí fuera hablando, era hablar porque nos estábamos equivocando, porque es muy curioso, estamos viendo los rayos que hay ahora sobre Jerez, estoy leyendo en Twitter que está cayendo una, yo aquí no escucho bien, pero dice que es un tormentón de narices la que está cayendo ahora sobre Jerez, y os acordáis que bueno, yo lo decía, tú también lo dices, que Jerez no llueve, pero cuando llueve, llueve. Bien, hombre, ¿no? Tanto como que no llueve, no. 500 y pico de litros al año es llover. Sí, pero la gente se quejaba de que el mes pasado no ha llovido apenas. Y tenía que llover. Pero que cuando que estamos en que varía mucho, pero la digo de media. Sí, yo pero te puedo hablar de media porque llevo pero que yo le, 13 años con la estación meteorológica. Le decía a la gente, tranquilo que ya lloverá. Sí, sí, y cuando sí, llueva, lloverá con ganas, ¿eh? Yo vaya harta de agua. O sea que luego protestaréis. Bueno, el caso es que cuando escuchamos un trueno, vemos un rayo o un relámpago, uh-huh, y escuchamos un trueno, hay un espacio de tiempo que depende de la lejanía que se encuentra el trueno. Bueno, la chispa de nosotros, el trueno se mueve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular la distancia de la tormenta? Y que pues, no nos salgan los kilómetros que nos salía José María y a mí. A ver, de una manera fácil, siempre aproximada, porque todos los cálculos estos no se pueden hacer exactamente, pero vamos, para tener una idea, tampoco equivocarse en 10, 20 metros, tampoco hay. Hombre, tú sabes que aquí en la agrupación somos delicados para eso. Sí, no, pero. Pero. Entonces sería. Primero vamos a suponer, o sea, en realidad que a la distancia a la que estamos, la luz llega a nosotros instantáneamente, prácticamente instantáneamente, no podemos medir el intervalo, pero el sonido no. ¿Vale? El sonido viaja a 340 metros por segundo y podemos considerar que la luz llega instantáneamente a estas distancias cortitas. Entonces, como es 340 aproximadamente, es la tercera parte de 1000, pues si tú cuentas desde que aparece el destello del trueno, o sea, del rayo, hasta que oyes el trueno, cuentas en segundos y después la cantidad la divides entre 3 y esos son los kilómetros, porque por cada 3 segundos se supone que habría un kilómetro y pico, ya estamos con los picos. Sí. ¿Eh? Pero más o menos cada 3 segundos sería un kilómetro de distancia, por lo tanto, y después cosas que te llamó la atención cuando me lo preguntaste, la forma, digamos, de andar por casa para contar los segundos adecuadamente. Si cuentas uno con número 1, 2, 3, o hay gente que se pasa demasiado lento, o lo cuenta demasiado rápido y no salen segundos de verdad. Entonces, lo más una aproximación mejor sería 101, 102, 103. Yo o sea, no lo había escuchado en mi vida. 101, 102, 103, o 104, 105, así hasta que oigas. Entonces, el último número son los segundos y es más aproximado que decir 1, 2, 3, porque tú tardas en decir 101 un poquito más que en decir 1. Hombre, se puede decir notación científica, pero como más complicado. Sí, no, bueno, eso ya. ¿Cómo? No vayamos a tener overflow y todo. También puede usar su maravilloso móvil y ponerle. Pues ahora. Seguro que hay algo en Android que hace eso. Seguro. Antes de que empiece a hablar Lito, una anécdota. Estaba instalando otro día una aplicación de AccuWeather. Del tiempo, ¿no? Como se diga, AccuWeather, como describen, ¿no? Weather. AccuWeather. El caso es que tú puedes, normalmente puedes elegir el sistema métrico o el inglés. Yo siempre he visto inglés o americano, sajón, ¿no? Sí. Y venía el métrico o el imperial. No, eso de imperial no lo había visto yo nunca. No, pues. ¿En pulgadas? Sí, no, entendía que era eso, pero el nombre de imperial no lo había encontrado nunca a la hora de elegir. Bueno, yo lo uso mucho. En informática se usa para formatear los documentos, o se miden en pulgadas los papeles. No, pero si no me refiero, no me refiero al sistema. El sistema, pero se... imperial aparece. Si tú eliges un formato... ¿Aparece el nombre imperial? Sí, sí, aparece en el Windows, aparece... Cuando tú, por ejemplo, en Windows Vista o en XP creas un formato especial en la en el servidor de impresión, puedes elegir entre medir el documento en centímetros o en pulgadas y te dice imperial o métrico. Pues en mi vida había visto yo lo de imperial. Entonces lo habéis visto ustedes antes. No, soy yo. Yo tampoco. Pero yo porque como, yo soy del ISO, así que... ¿Será que de imperial? A mí, ¿no? Es que de imperial me suena a turrón, ¿qué quiere que te diga? Bueno, cuéntenos. Bueno, pues tengo dos cositas. Vamos a por la más antigua. ¿Sabe usted, ¿no?, que tiene que llegar hasta el final del programa? ¿O si no hablamos de la materia escolar? No, sí, sí, puedo. Podemos, creo, no sé, media hora. Bueno, sí. Vamos a ver. La segunda tendría parte que ver con lo que se ha tratado en lo que tenemos de programa, pero bueno, para no hablar siempre de lo mismo, vamos a pegar a la cuña de mi sección de cuaderno de campo. Como sabéis, en cuaderno de campo hago una descripción de parte del cielo y lo que es atractivo de ver, de cómo localizarlo, las estrellas, hasta el cielo profundo y lo interesante que tenga esa zona del cielo. Cuando lo hice se veía, ¿verdad? Como han pasado muchas semanas, pues ya oscurece y ya se han perdido estas constelaciones, así bueno, que todavía se ve algo, ¿eh? Sí, el caso de Capricornio está un poco... Vale. Y Acuario también se ve bastante bien, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Y si no se ve, nos buscamos a nuestro amigo David y te dice dónde está. ¿Dónde está? Seguro, bueno. Pues ya lo he adelantado, hoy las constelaciones de las que queremos hablar es de Capricornio y Acuario. Empiezo por Capricornio, decir que es una, como todo el mundo sabrá, una de las del zodiaco, o sea que está en la eclíptica, en la parte del cielo por el recorrido que hace el Sol, es una de ellas. En cuanto a la tradición mitológica de Capricornio, pues bueno, se le representa como una, lo que se llama una cabra marina, no sé yo si eso es un ser mitológico, mitad cabra y con cola de pez, y sería la parte posterior de pez y la parte anterior pues de cabra, ¿no? Con cuernos y patas de pezuñas normales de una cabra. Normales, tú sabes, normales. Las dos de delante. En cuanto a las estrellas, pues tenemos las que tienen nombre propio, serían la Alfa Capricornio, sería Algedi, Beta Capricornio sería David, terminado en H. ¿Terminado en H o terminado en B? D-A-B-I-N. David con H, David. Con H, tengo yo. En algunos, sí, porque... termina en N. En N. Davin. En Gamma Capricorni se llama Nashira y Delta Capricorni de Neval Gaidi. Ya pasaríamos a prismático y telescopio, que aquí dejo a mi compañero... que es la biblioteca humana, así que... Sí, aunque hay que destacar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la estrella Algedi es una doble, pero solamente óptica. Me quiero referir que... Porque precisamente en Cala Alto, tanto Marcos Montes de Oca como Agustín se quedan sorprendidos viendo a Algedi, una estrella doble, pero claro, una estrella doble solamente óptica, porque al fin y al cabo la primera estrella está a una distancia de 117 años luz de la Tierra, mientras que la segunda está a una distancia de 300 años luz. O sea que entre ellos hay una diferencia de 163 años luz, vamos. Que solamente es una doble óptica, no es una binaria, por así decirlo, gravitatoria, ¿no? Unida gravitatoriamente, ¿no? En cuanto a los objetos de Capricornio, hay que decir que los dos objetos más importantes, los más interesantes desde el punto de vista de una magnitud apropiada para poderlo ver con unos telescopios por así decirlo, asequibles, ¿no? Eso, concretamente, son dos cúmulos globulares de 7 y 8 magnitud, ¿eh? Se trata del cúmulo globular Messier 30, ¿eh? Antes que nada hay que decir que los cúmulos globulares son agrupaciones de estrellas de entre 50.000 y 150.000 años, 150.000 estrellas, que conforman una configuración esférica, una geometría esférica, y que están tanto en la parte superior como en la parte inferior del disco galáctico de la galaxia en la que forman parte, y que precisamente muy cerca de lo que es el núcleo, gira en torno con órbitas elípticas en torno al núcleo, ¿no? Bien. Pues entre los objetos de Capricornio más importante está el cúmulo globular M30, que es el cúmulo globular más prominente de Capricornio. Y para que nos hagamos una idea, en nuestra mente, una imagen fotográfica del lugar exacto donde se encuentra el M30, hay que decir que entre la estrella Epsilon de Capricornio y la estrella Z de Capricornio y el M30 forma exactamente un triángulo equilátero en el que cada lado tiene una longitud de 4 grados, de longitud, Teniendo siempre en cuenta que el vértice correspondiente a M30 se encuentra precisamente apuntando en dirección a la frontera entre las constelaciones de Acuario y Pez Austral, más o menos para que nos hagamos una idea del sitio exacto donde se encuentra el cúmulo globular M30, ¿no? Bien. Por otro lado, hay que decir que M30 tiene una magnitud aparente de 7,2, y por tanto se trata de un objeto fácil de encontrar con unos binoculares. En cuanto a la distancia con respecto a la Tierra, pues la distancia de M30 con respecto a la Tierra es de 26.000 años luz. Hagamos una idea de la distancia que existe con respecto a la Tierra, ¿no? En cuanto a otro objeto importante dentro de los objetos que hay en Capricornio, el objeto profundo, es el cúmulo globular M75, Messier 75, Se encuentra justo entre la frontera entre las constelaciones de Capricornio y Sagitario, exactamente a unos 8 grados de la estrella Beta de Capricornio, en dirección sureste. Concretamente está situado, se puede decir que entre la estrella, que entre el cúmulo globular M75, la estrella Davin, que es la estrella Beta de Capricornio, y la estrella Omega, forma exactamente un triángulo rectángulo donde el lado menor es situado entre M75 y Davin, la estrella Beta de Capricornio. Está situado a unos 8 grados, unos 8 grados tiene esa longitud de ese lado, ¿no? Por último, hay que decir que Messier 75 está a una distancia de 60.000 años luz con respecto a la Tierra, y es un cúmulo global rico de magnitud 8, y por tanto visible con binoculares. Bueno, continuamos con Acuario. Vale, pues entramos en la otra, que la otra constelación que traía, que era Acuario, también del Zodíaco, en la línea de la eclíptica, y que por tener cierto parentesco con Capricornio, por eso venía junto, ¿no? Ya os comentaré después por qué. Acuario tiene una tradición astral de lo que representa en el cielo un poquito más rica que Capricornio, así que os voy a leer un texto, porque aprenderlo de memoria se hubiera sido complicado. Yo no tengo la memoria de mi compañero. Así que dice: las antiguas representaciones del aguador lo muestran como un hombre barbudo y ya maduro. Sin embargo, el tratamiento clásico de esta figura es muy diferente. Es como la juventud que se derrama. Esto hace referencia al mito griego del niño Ganímedes, el hijo del rey Tros de Troya. Ganímedes era el más hermoso de los jóvenes de la tierra, por ello los dioses lo eligieron para que siempre llevara una copa dorada del néctar de los dioses. Le concedieron ese don de la eterna juventud. En versiones posteriores, Zeus, disfrazado de águila, en lo que se representa la constelación de Áquila, Zeus raptó al muchacho y lo llevó al Olimpo para convertirlo en su copero personal. Zeus, ya se sabe lo que... Espérate, que voy a poner... momento, que voy a poner los dos rombos. Sigue. Vale, no. Ya está, yo voy a cortar aquí, porque sí. yo vi los dos rombos y digo... Bueno, en un próximo programa contaremos a partir de las 3 de la mañana la historia de Ganímedes con Zeus. Sí, porque tiene tela. Eso, yo lo corto aquí y queda... Así que, como siempre, representa a un hombre o un muchacho, en este caso, con una tinaja a la que se le derrama el líquido o el agua, el néctar de los dioses, y por lo tanto este es el, digamos, lo que nos podemos encontrar cuando vemos la representación. Es que estamos eclipsados con don David Chacón, que está justo... Dime. Tú estás en conjunción ahora con... Ahí va. te cuento un secreto. A mí Ganímedes, todavía los psicólogos dirían que yo estoy condicionado por Ganímedes. Sí. Es que tú sabes lo que me pasó. Este hombre va a pensar que yo estoy más árabe, pero... Es que yo con 11 o 12 años leí... No, mentira. Con 14 años leí OVNIS SOS a la humanidad, de Juan José Benítez, donde decía que la misión Rama de Perú, que ahora me he enterado que se ha convertido en una secta, contactaban con seres de Ganímedes. Entonces la Voyager no había llegado todavía. Y cuando yo me enteré que iba a llegar a Júpiter y que iba a pasar por Ganímedes, yo estaba aterrorizado. Porque digo, se van a encontrar con los marcianos, es que están allí. Y no se lo encontraron. Luego leí que es que se habían ido antes de que llegaran para no... Sí, claro. Pues todavía me acuerdo yo de eso, ¿sí? De Ganímedes y de Apu, que era un planeta que se no sé dónde está. Vale. Pues el siguiente paso, como en Cuaderno de Campo, es hablar de las estrellas que tengan importancia. Aquí tenemos a las estrellas con nombre propio, serían Alfa Aquari, sería Sadalmelik. Beta Aquari sería Sadal Sud, Gamma Sadachvia, Delta Scat, Epsilon Albalí y Kappa Situla. Lo bueno de esto es que si la dices mal nadie se da cuenta, sino que... Bueno, David sí se da cuenta. David sí se da cuenta. David sí, por eso, no me puedo equivocar, tú lo sabes. No se puede equivocar. tiene algunas dobles muy interesantes. Con números de catálogo muy extraños que no voy a comentar, pero vamos, yo he encontrado 4 o 5 dobles, algunas amplias que serían muy potables para prismáticos, por ejemplo la S2809, que es bastante amplia y además está dentro, quizás la segunda ya estaría para un prismático un poco alejado, pero bueno, sí, se podría en un cielo oscuro, serían 6,4 y 9 de magnitud. Y otra de 53 segundos de arco de separación, que también estarían para prismático, que es la S758, que son de magnitud 8 y 8,6. Así que prácticamente iguales en brillo. Antes de los cielos, de los objetos de cielo profundo, otra cosa de a ojo desnudo, o sí, a ojo desnudo sería... porque ya con prismáticos se pierde todo el encanto, serían las lluvias de meteoritos que tienen los radiantes, que ya hemos comentado, las personas que nos escuchen, los radiantes son los sitios de donde parecen partir las estrellas fugaces, y las estrellas fugaces están causadas por la intersección de la Tierra en los restos de cometas, y por lo tanto pasan en la misma fecha y por los mismos puntos, salvo pequeñas variaciones. Así que estas dos constelaciones son bastante ricas en radiantes de lluvia, o sea, estaríamos entretenidos si fuéramos grandes aficionados a la lluvia de meteoros, porque nada menos que habría cuatro lluvias de estrellas. Tendremos la Alfa Capricórnidas, que su máximo está entre el 3 de julio y el 15 de agosto. El máximo no, digamos el su periodo de caída. El máximo no lo he podido encontrar. Después en Acuario tendríamos las dos radiantes del Delta Acuárida, Delta Acuari, que serían Delta Acuáridas Norte y Delta Acuáridas Sur, que caerían entre el 15 de julio y el 25 de agosto las primeras, y entre el 12 de julio y el 19 de agosto las otras. Y las más importantes de las cuatro serían las Eta Acuáridas, que tienen el máximo el 5 de mayo, aunque caen desde el 19 de abril al 28 de mayo, y que los mejores años, dice, que suelen caer como unos 60 meteoros hora. O sea que ya... más o menos, las otras eran de 20, 5, muy pobres, ¿no? Pero esta cualidad, además 5 de mayo, es una buena época, puede hacer ya calor como para quedarte hasta las tantas sin... Porque la lluvia de meteoros tiene ese problema, que es que hay que estar parado mirando para un sitio, entonces las épocas chungas de noviembre, diciembre, ver lluvia de meteoros hay que hay que tener valor. En el hemisferio norte, ¿no? ¿Qué? En el hemisferio norte. En el hemisferio norte, sí, estamos hablando siempre. Gracias por, tenemos, por el tema. Somos egocéntricos y claro, nosotros miramos desde el hemisferio norte. ¿Qué más quisiera yo ver, por ejemplo, 47 Tucanas? O... Claro, a ver si algún amigo de Argentina. Pero no se puede. Amigo de Argentina, Uruguay, Kenia, Nueva Zelanda nos invita. Y ya para Cielo Profundo de Acuario, pasamos el testigo, sí, a David. Sobre el objeto de Cielo Profundo hay que destacar el cúmulo globular M2, Messier 2, ¿no? Está situado en la parte norte y central de Acuario. Para que nos hagamos en nuestra mente una imagen fotográfica de dónde se encuentra dicho cúmulo, es decir, hay que decir que alargando una sola vez todo el asterismo de la espátula es un microasterismo en forma de espátula que se encuentra en el centro de Acuario, y partiendo exactamente desde la estrella Salamelic, Alfa de Acuario, hacia la parte oriental de Acuario, en ese mismo punto es donde se encuentra M2. Pero alargando una vez el largo del asterismo de la espátula, partiendo desde Salamelic. También podemos localizar M2 dentro de la constelación utilizando otra perspectiva, como por ejemplo elevarnos 5 grados al norte de la estrella Sada al Sud, que es la estrella Beta de Acuario, en la misma línea que une esta última estrella y la estrella Enif. La estrella Enif es la estrella Epsilon de Pegaso. Bien. Por otro lado, hay que decir que M2 tiene una magnitud aparente de 6,3 y por tanto bastante cerca de la magnitud visual, que una magnitud visual es una magnitud de 6. Por lo tanto, es posible verlo con un aparato óptico bastante, bastante asequible, ¿no? Desde el punto de vista del mercado, ¿no? Así que precisamente si barremos ese lugar con prismáticos, lograremos verlo a modo de una bolita algodonosa. Al telescopio se revela una formación redondeada, bastante brillante. Sería interesante resolver alguna de las estrellas en los bordes del cúmulo, ya que es complicado resolverlo porque ya que se encuentra en su parte central debido a la gran este cúmulo tiene una gran enorme compactividad, ¿no? Así las partes centrales del cúmulo no puede resolverse con estrellas, sino solamente las partes del borde, ¿no? Por otro lado, Messier 2 está formado por 150.000 estrellas y es uno de los cúmulos globulares más ricos y compactos que existen. Hay que decir que M2 está a una distancia con respecto a la Tierra de 37.500 años luz. Bueno, pues otro cuerpo de espacio profundo en este caso sería el NGC 7293, que se le conoce como la nebulosa helicoidal o nebulosa Helix, también conocida como la nebulosa de la hélice. Se trata de una nebulosa planetaria. Para que nosotros tengamos una idea de lo que es una nebulosa planetaria, hay que decir de que estas nebulosas se forman en la etapa final de la vida de una estrella de masa media. Es una etapa muy breve en donde la estrella, una vez expulsada todas sus capas exteriores, comienza a colapsar y su temperatura aumenta, ¿no? La radiación emitida actúa como un viento estelar que arrastra la atmósfera exterior. Te pregunto, ¿sí? ¿El Sol se convertiría...? Por supuesto. Vale, la ha firmado. Es su destino. Ni que se le ocurra al Sol convertirte en otra cosa. No. Vale. No tiene la masa suficiente como para llegar a Chandrasekhar. Son exactamente 1,44 masas solares, el límite de Chandrasekhar. Por eso. Prosiga. Sí, la radiación emitida actúa como un viento estelar que arrastra la atmósfera exterior de la estrella, dando lugar de esta manera a la nebulosa, quedando en su centro exactamente una enana blanca. Bueno, con respecto a la nebulosa Eris, hay que decir, sí, que para que nos hagamos nuestra mente una imagen fotográfica del punto exacto donde se encuentra dicha nebulosa en lo que es la constelación de Acuario, hay que decir que prolongando una vez la línea que une la estrella Sada al Sur, que es la estrella Beta de Acuario, con la estrella Iota de Acuario, llegaremos hasta un par de estrellas alineadas. Ligeramente abajo, a unos 4 grados a la derecha de dicho par de estrellas, allí es donde se encuentra exactamente la nebulosa Helix. Más o menos. No, me río porque la nebulosa Eli tiene historia en la agrupación. Sí, lo iba a comentar. Yo quería comentarlo también. Hemos pensado los tres la misma vez. Une Sada al Sud con la estrella Iota de Acuario. Bueno, pues lo alargamos una vez a distancia. Y llegaremos a dos. Lo que queríamos comentar los tres, como pensar los tres lo mismo, es que una foto de Marco Monte de Oca de la Helix fue publicada en el Tribunal de Astronomía. ¿Sí? Y fue la imagen del mes. Y le regalaron su libro y tal. Y yo creo que es una de las pocas veces que hemos publicado cosas en el Tribunal de Astronomía. ¿Eh? Y yo, era una imagen concretamente de la Helix, fotografiada, eso sí, en Calar Alto. Yo creo que es la única premiada. Sí. La única premiada. Premiada sí. Tú hiciste una buena de Marte en una aproximación, uh-huh, pero no llegó a ser premiada. Pero la, no, de Marco, la de Marco fue imagen del foto mes. Del mes. Sí. Y salió en la parte de atrás de la revista con su premio correspondiente en un cielo. Evidente que tú ya lo conoces, sí, en un cielo en el que es capaz de salir esa foto. Además, ¿no?, que tiene una magnitud bastante asequible, 6,5. Sí, pero aquí la intentas hacer y no sale esa foto. Tienes que tener un equipazo y nosotros teníamos pues lo modesto. Sí. Y entonces, con uno modesto, tenemos que irnos a un cielo muy, muy bueno que fue. Pues, y salió. Bueno, pues con respecto a la nebulosa Helix, hay que decir que mirando esa zona, la zona que ya he dicho anteriormente, donde se encuentra exactamente ubicado, mirando aquella zona antes mencionada con prismático, enseguida reconoceremos una especie de borrón redondeado de brillo fantasmagórico. Más o menos. Más o menos, porque así es como lo he visto yo. Fantasmagórico. Al telescopio se percibe como una mancha grisácea circular, difuminada y bastante grande. Por su enorme tamaño es aconsejable observarlo detenidamente utilizando poco aumento, como es lógico, porque así se podrá obtener una imagen más brillante y con más detalle, más que utilizando más detallada, ¿no? Porque si utiliza un aumento demasiado grande, pues estará la cosa más borrosa, no estará menos definida la imagen y podrá y más oscuro, sería más oscurecida, ¿no? Bueno, por último, la nebulosa Helix está a una distancia de la Tierra de unos 450 años luz, ¿eh? O sea, más o menos una distancia. Vamos. Otra nebulosa, también en Acuario, es la NGC 7009. La 7009 es también conocida como la nebulosa Saturno, por su apariencia semejante al planeta Saturno, con sus anillos vistos de perfil. La propia nebulosa destaca por sus proyecciones con forma de asa que surgen a partir del disco central desde lados opuestos. Estamos hablando de una nebulosa planetaria. Ya hemos hablado acerca del origen de lo que son las nebulosas planetarias, ¿no? Bueno. En cuanto a la nebulosa de Saturno, hay que decir que se encuentra dentro de Acuario a un grado a la derecha de la estrella Nu Aquarii, en dirección a la estrella Alfa de Capricornio. Y por último, cabe destacar que la nebulosa de Saturno tiene una magnitud de 7,5. Una magnitud más o menos asequible, por un telescopio más o menos de aficionado, ¿no? Otro objeto de cielo profundo de Acuario es el cúmulo globular Messier 72. Se localiza dentro de la constelación, trasladando la pequeña línea que une las estrellas Mu Aquarii y al Bali, que es la estrella Epsilon de Acuario, unos 3,5 grados en dirección al centro de Capricornio. Bien. M72 aparece como una tenue motita luminosa muy pequeña y con textura granular en un telescopio de 4 pulgadas y muestra un núcleo de solo 2 minutos de arco. Tiene un brillo notable que se atenúa hacia los bordes, como corresponde a un cúmulo globular, ¿no? En cuanto a la resolución del propio cúmulo en estrellas, cabe decir que es difícil de hacerlo con telescopios de profesional. Solamente los telescopios de 8 pulgadas, solo las zonas más exteriores muestran lo que pudieran ser estrellas individuales. Solamente a partir de telescopios de 8 pulgadas. Y por último, cabe decir que M72 tiene una magnitud de 9,3, a magnitud aparente, y está situada a una distancia de 55.400 años luz de la Tierra. Otro cuerpo, no se puede decir que sea un cuerpo, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de Messier 73, que es un microasterismo de 4 estrellas en forma de I. Está situada a un grado y medio a la izquierda de M72 y tiene una magnitud de 9. Es solamente un microasterismo de 4 estrellas. No es ni un cúmulo globular, ni un cúmulo abierto, ni, bueno, un microasterismo de 4 estrellas, ni siquiera una nebulosa, ni siquiera una galaxia, ¿no? Porque precisamente es uno de los objetos característicos más peculiares dentro del catálogo Messier. Sí, junto con la 40. Con la 40, que es precisamente la estrella binaria Winneke 4, a la izquierda de Megrez, en la osa mayor. O también el caso de la nube estelar de Sagitario, que es M24, ¿no? Son los, por así decirlo, los objetos peculiares dentro del catálogo de Messier, que son diferentes de nebulosas, de cúmulos globulares, abiertos y de galaxias, ¿no? Bien. Hay otros objetos dentro del Acuario que son menos destacados y de magnitud elevada, concretamente entre 10 y magnitud 12, ¿no? Y estamos hablando de las galaxias espirales barradas NGC 7727, NGC 7164 y la galaxia espiral normal 7606. Son objetos, ya he dicho, de magnitud 11 y 12 y no son precisamente observables por nuestro instrumento más o menos adecuado, más o menos en cuanto monetariamente, ¿no? Hablando, ¿no? Son objetos que se pueden ver solamente a partir de telescopios de 12 pulgadas, 12, 12, 11, de 10, 12 pulgadas y todo para adelante, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de eso. Con esto y un bizcocho, cuaderno de campo. Pues nos quedan 5 minutos. Yo tenía... Vale. Antes de hablar del estudio male que hicimos el otro día. Vamos a hablar de nuestros males. No, antes de eso, vi, no sé si fue ayer o antes de ayer, un documental en la 2 que hablaba sobre la historia de los telescopios. A ver, muy recomendable si podéis echarle un ojito, porque... Lo estuve buscando en internet la 2 y no aparecía, como a la carta. No, estuvo estupendamente, estuvo estupendamente. Hablaba de Hessel, ¿no era? Sí, bueno, hablaba de todo. De todo. Hablaba desde Galileo, Newton, sí. Herschel, del Hubble. ¿Te acuerdan que terminó, no? En hablando de la energía oscura. Casi, casi. ¿Tu tema favorito? No, salió una cosa muy curiosa. Salió astrónomos aficionados en búsqueda de exoplanetas. Sí, ¿verdad? Con telescopios de 8 pulgadas, creo que era. El equipo que tenía el colega era... como Miete X, más o menos, ¿no? Yo recuerdo, Joaquín, que estaba metido como una especie de guardareña en la parte de afuera de la casa. El hombre abre esa compuerta y aparece un telescopio que sí, en Ponte Paloma, vamos. Bueno, pues antes de irnos, os mandé ayer, creo que fue, la Agencia Estatal de Meteorología ha sacado un atlas muy chulo de España, del clima de España, ¿no? De España no, de la península ibérica. Pues entra Portugal también. Me lo he descargado. Está muy bonito, ¿eh? Muy trabajado desde el 1970 y algo al 2000. Un montón de estadísticas, el que le guste, pues eso. Que muchas gracias a los invitados que han venido, ¿eh? A José Luis por traerlo y bueno que... Y por pagarle la pizza. Ah, bueno. Yo como tesorero tengo que hablar. Y se ha aprobado en junta. Que el jueves que viene pues seguimos aquí de nuevo, nosotros en directo y cuando queráis a través de internet, ¿vale? A pasarlo bien. Hasta el jueves.